no logramos. Vale. Bueno, damos comienzo. Un grupo de militantes de distintos movimientos sociales, a los que nos reúne la idea de un anarquismo transformador, hemos visto con gran interés el surgimiento en Cataluña de Procés en Bath, que postula un anarquismo social y organizado, por lo que les hemos lanzado la invitación para que se acerquen a Madrid y nos cuenten los principios, formas de organización, estrategias y del propio surgimiento y vida de esta protoorganización. Pasamos a darle la palabra a Sorce, que nos cuente. Hola, buenas noches. Yo me voy a levantar un poco, porque estoy acatarrado y hablo bastante bajito y como no en el micro. Primero dar las gracias a la gente que nos ha invitado y perdón, también si me confundo, porque del catalán al castellano a veces me pierdo. Y no daré la chapa, o no intentaré darla demasiado. Es más que nada que me interrumpáis, de hecho, insisto que me interrumpáis y me preguntéis todo lo que sea posible, porque no me gustaría soltar el rollo, porque aparte se me da fatal. Tendría que venir el profesional conferenciante y me tocó a mí. Así que lo siento, tenéis mala suerte. Bien, el proceso en Bath, el nombre, explicar el nombre. En Bath es un viento que hay en las Islas Baleares y aparte tiene un significado de impulso. Es un poco lo que queríamos transmitir con el nombre. Y todo empezó con gente muy quemada de diferentes sitios, sectores, organizaciones. Nos empezamos a reunir de boca a oreja y empezamos a ver que había un sentimiento común de pérdida de referencia, de pérdida de capacidad de incidencia, de que el anarquismo ya no era un actor social a tener en cuenta, que se había quedado en una automarginalidad muy a gusto durante 30 años, con sus excepciones, pero en general era así, por lo menos la visión que teníamos desde Cataluña, desde Barcelona. La mayoría de gente era de Barcelona o alrededores. Ahora intentamos que salgan núcleos en diferentes sitios, por eso estamos con presentaciones, a saco. Y bueno, esta es un poco rara porque es en Madrid y nuestro marco de actuación que nos hicimos o nos creamos cuando empezamos era Cataluña. Es tiene sus peculiaridades y considerábamos que teníamos que trabajar en el territorio que conocíamos mejor, intentar montar una internacional. Y empezamos así, pues un poco como terapia de grupo. Nos juntamos unos cuantos y lloramos las penas, contamos nuestras batallas, pero llega un momento que dices, muy bien, llevamos un mes, dos meses, tres meses hablando de nuestros traumas, ya el grupo de terapia lo cerramos y bueno, ¿qué hacemos, no? Entonces decidimos pues apostar por algo, empezar a hacer análisis de coyuntura, aunque no teníamos ni idea de cómo hacerlos. Pillamos material de América Latina, por aquel entonces había un compañero que estaba en Chile, nos pasaba material de análisis de coyuntura. Creo que a nivel teórico, en el sentido de teoría aplicada a la práctica, el anarquismo lo fuimos dejando bastante aparcado y estamos intentando recuperar un poco esa fase. Entonces, con estos análisis nos compartíamos, veíamos los criticábamos, veíamos los fallos que había, veíamos la coyuntura, los actores que había en cada situación. Ahora mismo en Cataluña, como ya sabréis, hay bastante movimiento, que cada semana parece que la cosa cambia y es muy un poco complicado de analizar, pero lo intentamos desde nuestra falta de recursos y capacidades, pero lo intentamos. Veíamos que del análisis había que pasar a una siguiente fase, que era intentar construir algo, y como éramos unos 10, 12 personas, pensamos, un poco tontería crear una organización de 12 personas que al final acaba siendo un colectivo, que acaba siendo una cosa cerrada como siempre. Entonces, de ahí viene la segunda parte del nombre, que es Proceso en Bath, porque lo que estamos haciendo ahora mismo es lanzar este proceso de intentar ver si hay más gente con estos traumas, estas paranoias, estas situaciones de ver que falta algo, que falta estructura, que falta organización, que falta capacidad de incidencia y cómo hacer real esa incidencia y cómo pensarlas entre todos, con el objetivo claro y decidido de crear una organización política porque creemos que es lo que nos falta para poder incidir, tener una estructura, una línea de pensamiento, que la espontaneidad, lo que comentábamos antes con los compañeros, ser espontáneo o vivir de la espontaneidad está muy bien, en el jazz está muy bien cuando llevas 30.000 horas de ensayo, cuando coges por primera vez el instrumento, improvisar es otra cosa, es hacer ruido. Y lo que consideramos que llevamos haciendo un tiempo es hacer ruido y no creamos nada más allá de ese ruido. No pasamos a una siguiente fase y de hecho, por ejemplo, en Cataluña el análisis que hacemos que no somos un actor a tener en cuenta, no tenemos capacidad de incidir más allá de gente que a lo mejor está, imagino que saldrá, que el tema de gente que se reclama libertaria que está dentro de las CUP, que es una candidatura de Unidad Popular, que no sé si sabéis, tienen 3 diputados, pues la única capacidad que puede haber es dentro de las CUP ahora mismo, dentro de la izquierda independentista, que hay gente que hizo esa apuesta, pero nosotros entendemos que la apuesta institucional es una apuesta de corto recorrido y que hay otras vías, que es la construcción de un poder real en la calle, con organizaciones populares fuertes, movimientos sociales fuertes, independientes y autónomos, que consigan disputar esa realidad. Más allá de las instituciones, que puedes crear alianzas tácticas en algún momento puntual, pero no puedes supeditar o vender tu objetivo final de una construcción de una sociedad socialista, libertaria, dígale como... Las etiquetas las usamos porque venimos de esta tradición, pero no tenemos ningún apego especial, ni mucho menos, que alguna vez nos salió alguna charla de por qué os reclamáis anarquistas, por qué hace falta. Porque mira, porque creemos que la historia esta de todo lo nuevo es bueno porque sí, no nos convence y no queremos echar por la borda años y años de historia de movimientos sociales y de transformación que tiene el anarquismo. Creemos que es algo a recuperar, a reescribir y esa es nuestra apuesta. No me interrumpís. Sí. Digamos que esta es la síntesis un poco del proceso en BAT. ¿Cómo estamos haciendo esto? Claro, ahora mismo estamos pasando por una fase de presentaciones, de incorporar gente nueva, de ver qué mini estructura, porque claro, no es una organización, pero se tiene que organizar. Entonces estamos ahí una paradoja de crear una mínima estructuración, organización, que nos permita trabajar, que la gente nueva se adapte a lo que tenemos pensado, pero también aporte, porque no es algo cerrado, pero tenemos claro que no cabe todo el mundo, no sé. Dentro del anarquismo hay muchas corrientes y por eso también el uso que hacemos de social y organizado es para especificar, digamos, una corriente clara de que apueste por un anarquismo de incidencia social, que no se automargine, que no sea autocomplaciente con discursos muy radicales, pero que no va más allá de yo y mis colegas, por así decirlo. Quizás soy un poco vasto hablando, pero bueno, así también alguien se pique y me echa la bronca. No sé qué más explicar, la verdad. ¿Cuándo empezó todo esto? Vale, buena pregunta. Hace 2 años, aproximadamente en febrero, yo me incorporé al proceso en BAT y llevaban reuniéndose un mes o así. De 2 años, ahora que empezamos las presentaciones, pasamos por diferentes fases, pero 2 años, ponle. O sea, pasamos de esa fase de terapia de grupo, de analizar la situación, de cómo hacíamos, quién eran las personas o actores o movimientos los que se podía trabajar de una manera afín, porque poníamos mucho énfasis en las prácticas libertarias, mucho más que en los discursos, porque algo que pasó, no sé si aquí pasó, pero en Cataluña en los años 70, 80, mucha gente que estaba en el anarquismo organizado, o en la CNT, que era como la casa grande del anarquismo, explotó y mucha gente acabó yéndose o para casa o a cooperativas, a economía social, asociaciones de vecinos, etcétera, etcétera. Esa gente te la encuentras después. Nosotros tenemos compañeros de diferentes generaciones y te lo explican. Mira, es esta una organización tal, los años 70, los 80. Todo esto se fue perdiendo, pero hay una cultura política de pozos libertarios en Cataluña muy fuerte, en espacios que no son identitariamente anarquistas. Y es muy interesante recuperar eso para un anarquismo de incidencia social. No sé si te respondí, pero... Sí, hace dos años. No sé si tienes preguntas de la serie. Habéis lanzado un manifiesto y el manifiesto, aparte del manifiesto, habláis de una organización por encima de las organizaciones. De eso no has hablado nada. ¿De una organización por encima de las organizaciones? Sí, algo así. No, en todo caso, una organización vinculada con los movimientos sociales. No. Pregúntame a Borrera. Una organización que, por ejemplo, construyamos nuestro programa en base a lo que hay en las luchas. O sea, no es la organización la que dirige los movimientos sociales populares, sino al revés. Es los movimientos sociales quien marcan el programa de la organización política. O sea, ¿quiénes son entonces los movimientos sociales? Los militantes que participan en los movimientos sociales. No son los movimientos, son los militantes que participan en los movimientos sociales. Es decir, ahora mismo estamos hablando de crear, como es un proceso, agrupaciones territoriales y agrupaciones sectoriales. O sea, militantes de la protoorganización, organización, lo que surja, que están trabajando en un sector, por ejemplo, estamos a ver si levantamos uno, en educación. Porque hay profesores, hay gente que está trabajando en la marea groga, que es la marea amarilla de... Aquí el equivalente creo que es marea verde. De AMPAs y gente que trabaja en el sector de educación, su hábito de luchas. Entonces ellos saben, conocen el sector en el que trabajan. Saben la problemática que hay, los actores que hay en juego en ese escenario, y son los que tienen que construir el programa en ese campo, en esa lucha social. Es un poco al revés. No es una organización política que se monta una teoría, sino es la práctica la que construye una teoría. ¿Pero es al revés de qué? Yo creo que lo que te está preguntando básicamente, que a lo mejor es lo que alguna gente tiene aquí, es cómo se va a articular eso, una organización específica de militantes con realidades preexistentes como puede ser el anarcosindicalismo, realidades libertarias, vale. En sectores concretos. Vale. No hay ningún conflicto, no hay ninguna superposición, ni mucho menos. De hecho, dentro del proceso en BAT hay gente de CNT, de CGT, de la COS, que es otro sindicato. Si va por ahí la pregunta, no sé si... No, es que yo lo que te preguntaba era una cosa que tú dices al revés, pero ¿al revés de qué? Ah, vale. Porque todos funcionamos así. Están en la educación, pues hablan de la educación y dicen para qué es esto y trabajan en la educación. Lo que estamos en el transporte, hablamos del transporte y estamos en la lucha del transporte, etcétera, etcétera. No mandamos kamikazes. Médico a dirigir la educación, nada, ninguna organización. No, no, no. No, lo que se trata es de que la gente esta que está trabajando en ese sector ayude a construir un programa de país. Por ejemplo, un programa de general, global. Tú puedes estar muy enfocado en una lucha y no estar teniendo una perspectiva global de lo que sucede. Pero si tienes compañeros en otra sectorial y otra, puedes construir un programa global. O sea, igual que todas las organizaciones. Yo creo que no. Yo las organizaciones que conozco de ámbito trotskista no hacen eso. Ah, bueno, no sé de ese ámbito. Pero no sé qué organización. De organizaciones libertarias, cualquier sindicato trabaja así. Pero, de todas formas, visto que aquí se empezó hace dos años, ha influido mucho el movimiento 15M, que se ha visto que había, como bien dicen aquí algunos, somos más de los que pensamos, a lo mejor han nacido un poco para decir, bueno, aquí están, y aquí está la gente libertaria sin siglas, sino individualmente. Vosotros a lo mejor ha pesado mucho eso para decir, vamos a recuperar eso. Porque de hecho yo una de las críticas que hago es que en el 15M los libertarios lo abandonamos en vez de hacer más o menos el proceso que queréis hacer vosotros, es decir, vamos a vernos, aquí cada uno de su padre y su madre, pero aquí estamos todos juntos para construir algo libertario. En parte influyó porque influyó todo, influyó igual que eso, influyó el proceso soberanista de Cataluña, influyó en todo el debate político a nivel social. Hay gente que sí que viene del 15M, sobre todo gente más joven, que digamos que no vivió otros procesos organizativos y vio que después del 15M faltaba algo. Faltaba una estructura, no sé qué, y faltaba una estructuración de algún tipo para recoger ese descontento y enfocarlo y ver cómo poder hacer una construcción de luchas a nivel global. Y ahora dentro de Barcelona, por ejemplo, ¿cómo estáis organizados? ¿Por barrios? ¿Por sectores? ¿Cómo estáis organizados? No, ahora mismo, ¿cuántos sois? No, ahora mismo no se sabía decirte, pero pocos. No, esto es muy, muy embrionario. Lo que pasa es que estamos, a ver si sale, porque no queremos caer en el centralismo de Barcelona. Nos preocupa, a mí personalmente me preocupa mucho caer en el centralismo de Barcelona, porque eso puede quemar todo. Las ciudades grandes tienen una capacidad de quemar personas absolutamente alucinante. Y se trata de que salgan el núcleo de Manresa, el de Granollers, el de Reus, salgan otros núcleos, pero ahora mismo nos estamos agrupando por Barcelona porque es donde hay un número mayor de personas que se está reuniendo. ¿Y cómo estáis agrupados por barrios? No, no, la agrupación de Barcelona, ahora mismo de Barcelona solo. Pero la idea sí, en un futuro, de hecho, sí que hay una agrupación informal de por barrios, de la gente que está más en Sants o en Poblesec o en el Clot, pues se van reuniendo para analizar textos o para hablar. Bueno, a mí me interesaba un poco si nos podía contar más cómo es el imaginario de esa incidencia política que queréis llevar a cabo desde el movimiento libertario. Bueno, yo, porque quitarnos un poco más, que es más difícil a lo mejor para ti, bueno, yo vengo del anarcosindicalismo y claro, nuestra forma de incidencia política es teniendo fuerza en los centros de trabajo y pudiendo parar la producción o tomando sectores productivos, ¿no? Si no lo hacéis desde ahí, o sea, eso resumiendo mucho, ¿no? Pero si no lo hacéis desde ahí, o sea, ¿cuál es vuestra estrategia de incidencia política o por dónde apunta más o menos? No, de hecho sí que lo hacemos desde ahí porque también estamos en sindicatos, con lo cual es en tu ámbito de trabajo, en tu ámbito de trabajo de lucha, no del trabajo de laboral, sino de lucha es donde tienes que incidir. Lo que se trata es de estructurar esas luchas parciales. No sé cómo explicarlo. A ver, tú haces tu lucha en tu sindicato, en tu centro de trabajo, en tu centro de trabajo, pero después vas a tu sindicato y te agrupas con el resto de trabajadores. Es un poco la misma idea del anarcosindicalismo, pero aplicada a todos los ámbitos. No sé si... O sea, es un campo, pero solo es un campo. Se trata de recoger el campo laboral, el campo económico, me refiero a economía social, cooperativismo, educación, todos los campos, e intentar construir un programa de país. No sé si es que esta frase es un poco rara. Es un poco recuperar lo que era el antiguo anarcosindicalismo. Sí, sí, de hecho no estamos inventando nada, o sea, eso sí que no, que quede claro. Que efectivamente se había abandonado totalmente y últimamente simplemente era una herramienta para el tema laboral, pero antes no, el anarcosindicalismo era global. ¿Se podría decir entonces que es una herramienta de militantes libertarios que militan en otras organizaciones aunque no sean libertarias? Sí, perfecto. Sí, básicamente es eso. Esta tarde de agrupar gente dispersa que está en sus luchas parciales. La segunda pregunta es, o sea, el contenido de la herramienta, ¿con qué objetivos? O sea, ¿para qué nos va a servir esa herramienta en otras organizaciones? Pues precisamente para evitar esa dispersión. Un poco como casa común de esa gente que está en luchas parciales, lo que decía antes, que a veces estás muy metido en un tema, pero no sabes lo que está pasando en otros y toda la globalidad que puede tener tu problemática cuando la conectas con... Perdón, es que estoy resfriado. Tú puedes tener una visión muy parcial de lo que estás haciendo, pero necesitas un espacio, creo yo, para poder tener contacto con militantes que están en otros espacios y tener una visión más global y construir ese programa de cambio. ¿Cómo Yo creo que es una herramienta básica. Sí, comunitantes que si no libertarios y inspirados, ¿no? Sí, no. La cuestión identitaria no... No te digo más, por eso digo lo inspirado, por no cerrar tanto, si se entiende con los valores o las ideas o las propuestas más libertarias, ¿no? Sí, yo creo que al fin y al cabo remite a, por un lado, las organizaciones, por decirlo de alguna manera, de masas, en el sentido de que cabe cualquiera, como puede ser un sindicato, en el que hay gente, decididamente anarcosindicalista, pero también hay trabajadores que no lo son, o sea, que simplemente están afiliados por un tema laboral, etcétera, y una organización de revolucionarios, específica, que claro, la diferencia yo supongo con el tema leninista es que no busca ser la vanguardia o colocarse en la vanguardia, sino simplemente alimentar procesos de discusión y alimentar procesos de dinamización de las luchas populares. Sí, exacto. De hecho, si tú consideras utilizar la vanguardia, la palabra vanguardia, la vanguardia sería los movimientos sociales, son los que están en frente de las luchas. La organización está por detrás o por debajo. De cara a lo que estáis tratando de organizar, ¿os habéis planteado ya unos mínimos y unos máximos? Es decir, evidentemente ya deducimos que la participación institucional queda fuera, guay, pero por abajo y por arriba, o por los lados, ¿quién cabe y quién no cabe aquí? No, es que es muy fácil decir, no, la gente que está ya lo suyo y que solo quiere que vayan sus colegas, pero ¿se puede definir eso? Pues por ahora yo diría que está muy, muy por definir, porque todavía estamos a ver si se junta un número importante de gente que quiera construir esto, porque hasta ahora estamos haciendo presentaciones en plan, no sabemos cómo se va a recibir esta propuesta, porque es un poco novedosa, entre comillas, en los últimos 30 años es relativamente novedosa, y se trata de ver cómo reacciona. Sí que tenemos, cada uno, tenemos un poco la idea de lo que queremos, pero hasta que se construya la organización real, no te podría decir qué mínimos y qué máximos y qué por los lados. Pero lo que tenemos claro es que la lucha institucional tiene un recorrido muy corto. Eso sí que lo tenemos claro. ¿Tenéis ya en alguna organización algún plan de acción así para un futuro cercano? No, ahora mismo estamos construyendo lo que sería el prototodo. Proto agrupación sectorial de educación, proto agrupación territorial de Barcelona. Digamos que estamos pues viendo cómo es. Sí, sí, sí. No, pues lo de proceso yo lo remarco, porque realmente no estamos presentando una organización, y a veces choca un poco porque esperas que te traigan aquí el librito con las instrucciones ya. Digo que a veces te encuentras con esa situación, ¿no? Te traigas el librito y dices, esto va a funcionar. Pues no, esto es prueba-error, y eso lo tenemos muy claro. Y nos vamos a equivocar, y la vamos a cagar, y vamos a hacer algo mal, está claro, y nos van a venir a cuchillo, además en este mundillo. Pero creo que pasada esa fase que decía antes de terapia de grupo y de ver cómo lo hacemos y no sé qué, pues era como, hay que hacer algo, o sea, nos vamos a equivocar y hay que lanzarse. Sí, yo lo veo, un proceso así, lo veo como una necesidad en estos momentos. Y más aún, vuelvo otra vez al tema del 15M. El 15M no solo vinieron chavales, sino muchísima gente que se había ido de las organizaciones. En el 15M estaba gente de mi generación, de lo que has dicho tú, de los 70, ¿no? Pero claro, ¿qué ha ocurrido? Ahora las asambleas ya no existen, esa gente otra vez se ha ido para su casa. O está en alguna comisión, pero efectivamente en este momento necesitamos un espacio, la gente libertaria o la gente, digamos, afín o simplemente libre, necesita un espacio en el cual pueda funcionar y que no suene a mal esto, sin hacer competencias. Porque en este momento, queramos o no, dentro de lo que decimos en el anarcosindicalismo, en el fondo nos estamos haciendo muchas veces competencia unos a otros, ¿no? Es sin crítica y sin tirar para nadie, pero es una realidad. Entonces necesitamos un espacio en el cual seamos nosotros sin tu etiqueta, sin tus siglas, sin tus letritas. y ahí poder entre todos funcionar un poco, porque si no, además no van a comer. Entonces, y en el 15.000 vimos que el discurso principal era el discurso libertario. Entonces, hemos visto que ha funcionado y que la gente, en el fondo, está haciendo lo que quiere, aunque ahora se tire para el otro lado, pero en el fondo la gente mucha sigue insistiendo que no, que lo que quiere es estar ahí y es poder decidir. Se tira por otro lado porque no hay tampoco alternativa. Efectivamente. Falta un espacio. A eso me refiero yo, que necesitamos crear como necesidad pues espacio. Pero también es un peligro crear estructuras para contra. Una cosa que analizamos nosotros es que el discurso contra es un poco cansino y acaba siendo incluso bastante aburrido incluso con nosotros mismos. Pero yo no he dicho contra. Sí, no. Estoy diciendo, sí. Estoy pensando en discursos que a veces te toca oír. Y en esta primera fase en la que estáis ahora mismo, ¿ha habido cierta receptividad un poco allí como lo estoy viviendo, de cara, digamos, al movimiento libertario, las organizaciones ya en sí constituidas o colectivos o movimientos sociales que se identifiquen o se aproximan a los libertarios, pero que ya tienen una trayectoria? ¿Cómo están recibiendo la propuesta? ¿O sea, ¿hay receptividad? ¿Hay buena onda? ¿O todo lo contrario? Pues en general mucho interés, muchas preguntas, mucha curiosidad, pero también mucho, hay que saber de esto. Yo me mantengo aquí a la distancia y voy viendo. Un problema esa distancia. Y otra cosa curiosa es que algunas cosas se entienden mejor en espacios que no son libertarios. Espacios, digamos, más heterogéneos o ateneos más que vienen de otra cultura, no sé, de la autonomía, o vienen de cultura, no sé, o el 15M mismo. Son más abiertos a ciertos conceptos o hablar o replantearse ciertas cuestiones que en ciertos ambientes libertarios son una barrera. Hay una barrera. Cuando yo entiendo con lo libertario como algo abierto a debate, a replantear, y de hecho la historia es así: es replantear y cambios estratégicos. Y ahora esto no, aquí no. No hay libros sagrados ni mucho menos. Situación en la que el movimiento se ha quedado un tanto bloqueado y ante una situación en la que gran parte de las energías sociales se han derivado a lo institucional y se han derivado a otro camino, pues es un revulsivo también que existan iniciativas que abran un poco espacios, ¿no? Espacios para debatir, espacios para probar distintos modelos de organización y de funcionamiento. Y respondiendo al compañero, creo que una cosa que nos encontramos es que todo el mundo tiene la necesidad, o siente la necesidad de que surja algo. No se sabe muy bien qué va a pasar, pero todo el mundo tiene necesidad de que hay que estructurar algo porque falta un espacio. Y de hecho en Cataluña nosotros estamos por esta vía, pero ahora se está creando una federación anarquista catalana, si no me equivoco es el nombre, o de Cataluña o de Catalán, no me acuerdo ahora. O sea que sí que hay ese análisis lo compartimos con ellos, de que falta organización, que falta estructurar. O sea, yo creo que esa necesidad la notamos todo, a pesar de que existen organizaciones que ya tienen su trabajo en sus sectores. ¿Y en ese sentido qué habéis hecho en estos dos años? No sé qué avance ha habido. Pues de pasar de ser muy poquitos, 8, 10, 12, a pasar a ser 30 o 40 o los que sea, pues que no son en esos dos años, sino el proceso de replantearte muchas cosas. Porque piensa que muchos venimos de tradición anarcosindicalista, o de juventud libertarias, o de, yo qué sé, de cooperativismo, y es empezar a replantear muchas estrategias y muchas formas de entender la realidad y lo social que chocan un poco. Viendo según qué tradiciones, y dos años a mí me parece bastante rápido como para, no sé, yo la cultura política de este país la considero bastante mala, sinceramente, o sea, es que bastante mala, y en general, y la mía la primera, o sea, no es en plan yo soy el chulo y el resto no vale nada, sino en general yo lo considero bastante mala, Entonces nos estamos replanteando muchas cosas y partimos de no de abajo, sino de mucho más abajo, y claro, eso supone subir muchos escalones. O sea, que podríamos decir que es un periodo, estáis todavía en un periodo de reflexión y sí, sí. Todavía no habéis probado ninguna herramienta de organización. No, estamos empezando ahora, porque hasta ahora era también un poco el miedo. Hostia, ¿cómo se habrá recibido? Un poco en la línea que preguntaba el compañero. ¿Esto cómo se tomará? Porque esto se tomará como, esto es un chiringuito para controlar otra organización y todas estas paranoias de geopolítica dentro de los movimientos a veces, pues es muy, a veces te estresa más mirar cómo plantear la cuestión, que la cuestión en sí misma, pues es, a mí me estresa bastante ese nivel de cultura política, me estresa mucho. No sé si me estoy explicando muy bien o muy mal, pero... Dos preguntas, una para ti y otra para ti, Pablo. ¿Cómo? Ahora explico, chicos. La primera pregunta es ¿qué posición tenéis respecto al proceso soberanista catalán? Guay. Sí, sí, sí. Tardó en esa vista, sí, ¿eh? Y la otra es si realmente el principal problema que hay es la falta de organización o hay algo más. Y la pregunta es, la pregunta es por organizaciones hay muchas, programas hay muchos, explícitos o no. Si el problema es, ¿hace falta una organización o hace falta un programa o qué programa hace falta? No sé si los marxistas o los leninistas, tienen muchas organizaciones muy organizadas, hacen este trabajo de otra forma completamente diferente, yo no estoy comparando, pero siguen siendo cuatro o igual o menos que nosotros y su relevancia política y social es nula, igual que la nuestra. Entonces, o sea, no, a ver, además de organización, ¿hace falta algo más? ¿Un mejor análisis, un mejor discurso, unas mejores prácticas? Esas son las dos preguntas. La segunda digo que es para todos porque vamos, lo comentaré, pero... Comienzo con la segunda, ¿vale? Pues completamente de acuerdo que faltan muchos más, es mucho más profundo que, venga, una organización, un programa y venga a correr. Yo eso no lo veo así y creo que ninguno de los que estamos en el proceso de empate creemos que sea la receta mágica. Tenemos un programa, ya, vamos, esto está hecho. No tiene ningún sentido. La construcción de una teoría aplicada a la práctica y una práctica en base a esa teoría que se retroalimenta, yo creo que es fundamental. Y a nivel incluso estético, diría que hace falta un replanteamiento de muchas cosas. A nivel discursivo, otro replanteamiento de... Claro, todo eso son pequeñas cosas que hacen que esos dos años a lo mejor pueden parecer mucho o pueden parecer muy, muy, muy poco. Porque, no sé, es lo que decía, que veníamos de un... Es en catalán. Un suelo muy, muy bajo y hay que levantar. Y yo creo que sí, que falta, no es tener una organización, no es tener un programa, no es... Es un cambio de cultura política. Que es todo y nada. O sea, no estoy diciendo ni todo ni nada. Es que el cambio de cultura política supone, implica demasiadas cosas. Y la primera pregunta era sobre el proceso soberanista. Aquí hay dos... No, un posicionamiento claro que tenemos es que pase lo que pase, un cambio real no va a venir por un proceso independentista. Un cambio social de estructura sistémica no vendrá por un cambio de posición de Estado, o de creación de Estado, separación o ruptura con otro Estado, sino que tiene que ser un cambio social profundo. Pero es que incluso la izquierda independentista también lo tiene claro. O sea, ese discurso es compartido. Pero ellos apuestan por una construcción de Estado. Dentro de ese discurso, dentro del proceso en BAT, hay gente que apostamos por aprovechar ese momento, igual que se pudo aprovechar en el 15M, pues en el caso de Cataluña se puede producir una ruptura que puede abrir unas vías de incidencia mayores que no en otro momento. Y históricamente el anarquismo siempre aprovechó procesos de ruptura en Corea o... Ahora no me acuerdo de otros, pero el típico es el de Corea. Que un proceso de ruptura de Manchuria con Corea se aprovechó para forzar una comuna anarquista, un territorio aplicando el comunismo libertario. No es ninguna novedad. Lo que pasa es que no somos actores políticos en este momento en Cataluña como para que nuestro discurso ni nuestro programa, si lo tuviésemos, pudiese ser recibido por nadie, porque no somos nada. Y eso de que no sois nada, cuando ya habéis empezado a actuar, o a actuar o a organizaros, hace un poco me habías dicho que pecábamos desde el movimiento libertario, se pecaba de sentirse pequeñito. Sí, pero una cosa es saber tu medida y otra saber recordarte en que eres pequeñito. O sea, tengo la estatura que tengo. Me puedo creer que mido 2 metros, pero tengo la estatura que tengo. Eso no implica que me regodee de una cosa. Yo creo que una cosa no quita la otra. O sea, tienes que saber la incidencia que tienes precisamente para poder cambiarla y no creerte que eres el dueño del mundo y no te conozco ni en tu casa. No sé si me explico. Pero hay otros actores que se muestran prepotentes. ¿Esta no es la posición? No, prepotente no es la posición. Yo creo que todo lo contrario de prepotente tiene que ser la posición. Lo que pasa es que sí que tienes que apostar por ir más allá de la posición en la que estás. O sea, no te puedes acomodar a... Mira, lo que pasó, por ejemplo, en Cataluña, no sé si aquí pasó lo mismo, en los 70-80, porque explicaba el otro día un compañero, que en las asociaciones de vecinos, las que había muy cañeras en Barcelona, en los barrios de Barcelona, conseguían cosas, tal, estaban ahí metidos, tuvieron problemas con el PSC, PSUC, y se marcharon y se fueron a crear sus ateneos, sus espacios, sus recovecos, y dejaron margen, terreno, campo y montaña para que hiciesen y deshiciesen y desmontasen todas esas conquistas previas, las desmontase el PSC, el PSUC, o sea, se pasó a querer montar su espacio mínimo donde estaba a gusto, y dejaron de decidir socialmente. O sea, es un poco esa línea. Vale, tú tienes la incidencia que tienes, pero puedes hacer bastante. O sea, que seas poco ahora no quiere decir que dentro de un año puedas tener incidencia social. Pero bueno, hay que reconocer el momento y el punto en el que estás. Has contestado a otra pregunta diciendo que estáis por construir. ¿Qué quiere decir eso del proyecto de país? ¿Es crear espacios reales distintos, pero que se puedan tocar? Es decir, ¿es tener objetivos prácticos en la sociedad, en el mundo donde estamos, para transformarla realmente? ¿No es estar únicamente participando? Es decir, ¿es volver al viejo sueño del anarquismo, de crear una sociedad distinta, pero hacerlo ya? ¿Estáis planteando como proyecto de país crear un país distinto? No sé si te entiendo, pero... Sí, es que una cosa es la lucha y otra cosa es crear. Ya, aunque la lucha se crea. Pero por eso, ¿qué entiendes por proyecto de país? Vale. ¿Qué entiendo por proyecto de país? Es básicamente plantearte un objetivo del territorio en el que te marcas tú como territorio de acción, de trabajo. ¿Cómo lo ves tú? Que debería funcionar. ¿Y construirlo? Sí, trabajar en el momento en el que estás, en el periodo en el que estás, trabajar para construirlo, para cambiarlo, para modificarlo. No construir un paralelo, sino transformar el que hay en el que quieres. Para mí es eso una construcción de país. Y contestando a lo primero, yo sí que creo que hay una novedad, que es que hasta ahora las organizaciones que se planteaban eran de colectivos. Sí, pero en general. De individuos. Vale. Y también decirte otra cosa, con respecto al proceso soberanista, tradicionalmente quien se levantaba incluso en contra de los procesos soberanistas en Cataluña hasta el 36 eran la CNP. Nunca participaron ellos e incluso fueron criticados por los movimientos soberanistas o entonces independientes. Pues te diré que en la Fundación de Esquerra Republicana participaron anarquistas. Hubo alcaldes de Esquerra Republicana anarquistas, o sea, un poco extraño lo que me explicas, sí, pero bueno. Hubo de Irlandesa Astur también, pero eso no, los dejaron de ser anarquistas, pero en Astur, o sea, no dejaron de ser anarquistas, sino que incluso fueron... Sí, no, pero te digo, en Cataluña el proceso fue bastante más complicado porque estratégicamente la CNT los colocaba, digamos, en puestos para influir, porque cambiaban el escenario en el político en el que estaban, en su territorio, en su pueblo, en su ciudad. La semana trágica se puede plantear de otra manera. Eso ya son lecturas históricas que podemos hacer, porque podemos hacer de muchas maneras. No quiero entrar porque estamos leyendo algunas lecturas en las cuales parece que no existía la CNT. Es que como que no existía. Parece que no existía una CNT con un movimiento anarquista que pretendía precisamente esa región de fronteras y personas distintas. En algunas de las lecturas que se están haciendo ahora y que estamos asistiendo. Pero me parece que ese no es un terreno que ni creo que estrategias políticas que se puedan plantear desde el movimiento. Aquí antes se habló del 15M, aquí estamos asistiendo, en ese sentido sí, lo que decías tú, cambia, pero cambia con respecto a lo que existe desde fuera. Aquí estamos asistiendo a Podemos, un movimiento que ha usurpado el sentir de la gente, mucha gente del 15M ha entrado ahí, y hemos visto cómo han construido desde la cúspide un partido que no cuenta para nada con toda la gente y a la cual incluso estamos viendo ciertos engaños y manipulaciones en un proceso teóricamente participativo. Bueno, yo creo que podríamos plantear, siguiendo esa misma estrategia o lectura que tú haces, es aprovechar la conflictividad de Podemos para el momento, y si Podemos gana, pues a ver si podemos conseguir también construir un país distinto, influyendo, metiéndonos en Podemos. No iba por aquí la cosa. Lo siento, pero no iba por aquí la cosa. Es más aprovechar el momento, no de meterte ni en las CUP, ni en Esquerra Republicana, ni nada por el estilo. Era más de una cuestión social. Igual que el 15M fue un revulsivo a nivel social, entiendo yo, de plantearse cosas, de discursos que bajan a la calle y se salen de los locales, o de ciertos espacios de debate. Pues se trata de aprovechar, en Cataluña ahora mismo todo el mundo habla de política, en muchos niveles, no solo independencia, sino vale independencia, pero ¿y después qué? Pues en ese ¿y después qué? No tenemos nada que decir, si pasa o si no pasa, no tenemos nada que decir. Los anarquistas nos quedamos esperando a ver qué pasa, a ver qué hacen los otros, y nos dejamos en un rincón a ver qué pasa. Y ya pasarán, ya harán. Entonces nos harán política. Nosotros no haremos política, nos harán política. Me parece que quizás la forma de decirlo sería no aprovechar el momento, sino no rehuir el momento. Sí, para también evitar estas confusiones, ¿no? Sí, también. Yo creo que eso que se habla de Podemos y tal, yo creo que los dos grandes perdedores del momento actual han sido Izquierda Unida y el Movimiento Libertario, que son los dos movimientos que estaban sentados en la puerta de su casa esperando ver el cadáver del enemigo. Entonces ya no se trata de qué vamos a hacer en este momento porque no lo hemos preparado, sino de, sin dejar de luchar en este momento, ¿cómo nos preparamos para el siguiente? Efectivamente. Vale. Lo digo para no volver a entrar en una disquisición histórica que puede ser muy interesante, pero lo dejamos para otro día. Y así aclaramos el término. Yo, al hilo de esto que decís de Podemos, yo que he estado un poco metido en ese tema, se ha dado un fenómeno muy importante, que es una parte de círculos, realmente de lo que estaban hablando era de un movimiento libertario. Es decir, de lo que estaban hablando era de democracia real, de democracia asamblearia, y toda esa gente nos hemos quedado fuera. Yo creo que si el discurso libertario pudiera acercarse a toda esa gente que ha participado en ese momento, que era ilusionante, yo creo que ahí sí que hay muchísimo que hacer, porque en el fondo el discurso libertario no es muy contrario a un discurso de la democracia directa. Yo no veo contradicción ahí, y toda esa gente nos hemos quedado absolutamente fuera, porque evidentemente era un movimiento, era un partido preparado para desactivar, como está ocurriendo, todos los movimientos. Es decir, en el momento en que ha sido un partido totalmente vertical, todos los movimientos nos hemos quedado totalmente como... No, las bases no han sido capaces de decir, oye, que esto era un heredero del 15M, ¿no? Pero toda esa gente, el movimiento del 15M, el movimiento como se planteó desde los círculos, por lo menos en mi barrio, era un movimiento asambleario, era un movimiento libertario. Yo creo que hay mucho que construir. Es decir, no es, lo que pasa que, claro, tal vez lo que habría que hacer una pedagogía, decir, bueno, el movimiento libertario está absolutamente próximo a lo que sea la democracia directa. Yo lo veo un poco por ahí. Yo creo que es verdad, y que además desde aquí, desde Madrid, mucha gente del movimiento libertario ha amplificado esos discursos durante el 15M del movimiento libertario como un elemento de democracia directa, de democracia radical, y democracia que alcanzaba no solo a lo político, sino a lo económico, ¿no? Pero yo creo que, aparte de hablar de las asambleas, que es verdad que hay un magma que podría permitirlo, que puede permitir la construcción de un contrapoder popular fuerte en algún momento, sobre todo cuando se desmonte, se derrumbe un poco el edificio de Podemos, claro, que ya está haciendo antes siquiera de sería como ser lo que va después, es decir, como decir, otra vez nos han vuelto a engañar porque no han aplicado la democracia asamblearia. Pero yo creo que aparte de eso hay que ir un paso más allá, es decir, que el problema fundamental es que si seguimos hablando eternamente de democracia y no damos un paso más allá y no hablamos ya no de revolución política sino de revolución social, es decir, de algo más que comporta también la toma de los espacios de producción, de algo más que comporta también el decir, mira, no basta solo con disciplinar a los poderes financieros, no basta solo con hacer políticas de redistribución de las riquezas, que lo queremos todo, y lo necesitamos, no lo queremos, lo necesitamos para este momento de absoluto caos que está construyendo el sistema, ¿no? Y si no hacemos un avance sobre eso, que por supuesto hay que hacerlo paso a paso, y que por supuesto hay que hacerlo de una manera muy medida, tampoco vamos a ir a ningún sitio, nos van a robar la cartera una y otra vez también. Es decir, que tenemos que construir un contrapoder popular efectivo, pero que ese contrapoder popular no solo tiene que ser la suma de una serie de asambleas, o la suma de una, sino que tiene que ser también un proceso pedagógico muy grande, en el que todos aprendamos también que lo que nos está pasando tiene unas raíces profundas, que no es simplemente quitar a un tipo para poner a otro, o no es simplemente el voto único transferible, o no es simplemente... O sea, que hay problemas fundamentales en el capitalismo que son problemas sociales fundamentales. Claro, yo eso es lo que propondría hacer, esa labor pedagógica. Es decir, mucha gente estaría por la labor, a lo mejor si le hablan de movimiento libertario no entiende, pero de democracia directa sí. Yo creo que la labor pedagógica es decir, bueno, es que ahora se nos está hablando de acabar con el régimen del 78, pero con lo que hay que acabar es con todas las constituciones liberales que han apartado al pueblo del poder. Yo creo que ahí hay un campo en el que la gente podría hacerse con su propia historia y con empezar a hacer una democracia directa. El otro día yo estuve en la presentación de un libro y dijo dos cosas que me llamó mucha atención y planteó la creación, no del Estado, sí del poder político. Dijo, en principio se crea, por una parte está lo divino y por otra parte están los hombres, con lo cual ya no puedes cuestionar las normas porque son divinas. Dice, y el siguiente paso fue el poder del hombre sobre la mujer. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema que está toda una asignatura pendiente en todos los movimientos, incluido el libertario, ¿no? Y es cómo acabar con ese poder. Entonces, el poder no solo es el de la economía, sino el patriarcado, ¿no? Entonces, en estos momentos, el movimiento libertario tampoco hace grandes esfuerzos en esa lucha. Y es una asignatura, y siempre he dicho yo, una de las críticas que he hecho, que cómo sería que tuvieron que crear mujeres libres. O como puse el otro día en Facebook, se le consultó a las mujeres que abandonaran el frente en plena guerra, no. Lo decidieron los hombres, lo decidió el patriarcado. Ese es el poder. Entonces, cuando hablemos de poder, también tenemos que fijarnos en eso. Y en estos momentos, además, es muy principal y sobre todo, cada vez hay una violencia mucho más extrema hacia las mujeres. Sobre la cuestión de poder, yo creo que... Creo que los libertarios desde hace un tiempo, casi que desde hace bastante tiempo, se niega, se dice destruye, como si no existiese, tomando yo creo que una posición infantil. Es decir, no, el poder hay que destruirlo. Bueno, ¿y si no se puede destruir? Habrá que construirlo, desmontarlo, minimizarlo. Habrá que crear los mecanismos para gestionarlo y tenerlo controlado. Sí. En la misma presentación del libro, que no me acuerdo quién es el autor, dijo que lo que nos confundimos es con el tema del poder. Y que poder, hay dos formas. Uno es el poder normal, que es el poder hacer algo. tener potencia para hacer algo, es el que efectivamente es el que tenemos que recuperar. Por ejemplo, una asamblea pues, decide y son, en ese momento está ejerciendo un poder todos los miembros, ¿no? Porque él tiene el poder de decidir, ¿no? A el poder, digamos, que siempre hemos dicho que es el poder político. El poder. Entonces, efectivamente, lo que hay que hacer es recuperar el poder normal, el poder de potencia. Hay una pregunta. Había un comentario que hablaba sobre que nos habíamos quedado junto a Izquierda Unida relegados. ¿Tú crees que nos ha relegado, hemos quedado relegados de alguna posición que teníamos? Y no. Luego otra, con lo que solemos hablar mucho en el anarquismo, el Estado o el poder, ¿es eso? ¿El Estado, el poder o los poderes? Estamos muy, no sé, siempre yo pienso en que somos muy, muy fálicos, el lugar último del placer o el, ¿sabe? El puntito donde se concentra todo, que si lo tomas, al final terminamos siendo tan estadocéntricos como otras ideologías, pensando que hay lugar último de decisión. Por tomarlo y otros por querer destruirlo, ¿no? ¿Te refieres? Que lo focalizan, sí. Y lo centralizan como único discurso. Sí, sí, yo creo que cuando hablaba de cultura política, también me refería a eso, a simplificar todo tanto, en que el nivel de debate a veces pasaba de o eres del Barça o eres del Madrid. No puedes ya ni ser del Vallecano, ni del Manresa, ni nada. Y en ese sentido creo que es algo que tenemos que cambiar. Y va enfocado en este sentido, de decir, vale, destruimos el Estado, ¿y después qué? Una cosa que, no quiero entrar en lo de la historia, pero es una cosa que se plantearon en su momento, cuando Cataluña fue más independiente, que fue en la Revolución Social de 36, pues, es que fue cuando más independiente fue, pues... Todos éramos. Bueno. En muchos sitios sí. Unos más que otros. Eso es lo que hablamos de la historia distinta. No se hablan de las comunidades manchegas, ni de las colectividades en Castilla y León, ni se asegura lo poquito que pudieron durar, pero cuidado que esto fue en muchos sitios. Pues una cuestión que plantearon los compañeros fue que no supieron qué hacer con el poder y se lo entregaron a la Generalitat, se lo devolvieron. Ah. Porque no sabían qué hacer con él. Y es muy triste. Sí, y lo estoy diciendo expresamente. Lo estoy diciendo expresamente. Porque muchas veces caemos en eso, en hacer simplificaciones y tenemos que empezar a dejar de hacerlas. Bueno, lo que pasa es que una cosa es simplificar y otra es convertirlo en una caricatura. Entonces, las mismas caricaturas me gustan mucho. Oye, ¿habéis hecho presentaciones en los sindicatos libertarios? No, y conscientemente no los hemos hecho expresamente. Precisamente porque hay gente con ciertas reticencias, hay conflictos que todos conocemos entre CNT, CGT, vamos a decir todo, ¿no? Seguridad Obrera, yo qué sé, ACOS si quieres, entonces no tiene sentido andar toqueteando y jugando con las partes sensibles de esta historia. Yo creo que un análisis que hicimos es que había que huir de las partes organizativas, en el sentido de que hay gente que se toma su organización como si fuese una especie de patria y la defiende como una manera identitaria. Y todo lo que sea fuera de eso es malo. O sea, a este nivel a veces te encuentras discursos de este tipo. Y lo que pasa, que yo por eso te preguntaba antes lo de máximos y mínimos, es que la patria organizativa puede ser formal, en el caso de una organización como la sindical o la FAI, o puede ser informal. Sí. Que yo por eso preguntaba los máximos y los mínimos. Es decir, hay gente, en mi barrio, no puedes hacer actividades si no son veganas todas las cosas que se ponen en el... Soy un tocapelotas, pero me gusta como ejemplo porque es una realidad. Muchísimos lugares que queremos salir del veto permanentemente, luego pones esa marca. Entonces, por eso pregunto los máximos y los mínimos. Me parece muy bien que no te quieras acercar a los sindicales por eso. Es un gesto de sabiduría. Pero ¿qué pasa con las demás patrias identitarias informales. Pues ¿qué mira, hacemos con eso? El otro día nos planteamos en evitar espacios libertarios. Precisamente por lo que comentaba antes, de que hay cosas que están muy cuadriculadas, que no puedes sacar de ahí más de lo que hay, y buscar otros espacios más abiertos. Porque hay tradiciones, somos tradicionalistas, etcétera, etcétera. O sea, un poco de lo que está diciendo, en el momento de construcción como organización, como una organización libertaria, con un proyecto, ¿no? Que es el camino que lleváis, en algún momento nos encontraremos, es decir, ¿no? Con, en amplio, ¿no? O sea, igual que CNT y CGT y Solidaridad Obrera, se tienen que encontrar en algún momento, más de lo que se pueden encontrar ahora, pero se tienen que encontrar en procesos de cambio, esa organización pujante, ¿no? Se tendrá que se va a encontrar con esas organizaciones, ¿no? Bueno, igual que se va a encontrar con los veganos del barrio, ¿no? Sí y no, porque de hecho ya estamos, o sea, la mayoría participamos en sindicatos, o sea, la organización como tal, como todavía no existe, pues no se puede encontrar. Yo creo que la construcción de ese tipo de alianzas, no alianzas, ver cómo te relacionas con los diferentes actores en un espacio o un territorio, yo creo que es cuestión del momento. Y ni cerrarte ni abrirte porque sí. O sea, es igual que, no sé, no es lo mismo la CNT de... Tú estás en CNT, ¿no? No es lo mismo la CNT de Hospitalet que la CNT de Barcelona. Y están al lado. No te vas a relacionar a lo mejor en X cuestión, es que ahora no se me ocurre ninguna, con Hospitalet que con Barcelona. Y en el mismo sitio, en la misma ciudad. ¿Sabes? Pero con una diferencia bestial. Quería saber exactamente cómo os organizáis. Porque dices que os organizáis, están empezando a crear agrupaciones por comarcas, distritos, barrios y también sectoriales, ¿no? Entonces, esas organizaciones, pongamos una organización sectorial, una agrupación de educación, ¿no? Esa agrupación se organiza a sí misma en cuanto a sus bases, su programa, se coordina con las demás. ¿Cómo, por ejemplo, la agrupación de educación se manifiesta socialmente? ¿Cómo se manifiesta en la Marea Groga, creo que se llama en Cataluña, ¿no? La Marea Amarilla. Bueno, ¿cómo se manifiesta? O sea, ¿van como procesos, van como, no, somos de ideología libertaria y vamos a apoyaros como catalizador? ¿O se plantan allí y dicen, venid a nosotros que tenemos una buena idea? ¿O simplemente dicen, estamos aquí y a ver si se acerca alguien? No sé si me explico, o sea, es un momento de creación de organización interna, pero tienen un referente de aplicación social ya, porque si no se puede terminar el debate, si al final la gente se va porque estamos todos hartos ya de debatir. Sí, de hecho es la idea de presentarlo, de intentar levantar una sectorial, es por eso, para dejar de comer la cabeza unos a los otros, porque no tiene ningún sentido. La sectorial se está creando ahora mismo, o sea que no tiene incidencia ni sabe muy bien cómo hacerlo porque se lo está planteando ahora. Y ni está abierta ni cerrada a nada porque no sabe cómo... De hecho hay un profesor que siempre lo repite, dice, es que yo no sé cómo hacerlo. Pero claro, es que es intentar ver cómo hacerlo entre todos, cómo va a salir. Pero con aplicación práctica, no vamos a teorizar, sino vamos a ver cómo lo hacemos. O sea, una teoría aplicada a la práctica. ¿Cómo se coordina? Estamos creando comisiones para cada cosa, para ver si encontramos una estructura mínima, pero es lo que explicaba antes. No es una organización, pero es una preorganización. Entonces tenemos que crear una estructura, pero que no sea definitiva para que surja la nueva. No sé, es un poco esquizofrénico a veces. Entonces el atractivo que ofrece el proceso EMBAD con respecto a otras organizaciones, porque claro, las AMPA se pueden organizar, los profesores se pueden organizar en las mareas, en las asambleas, aunque no sea libertaria. Entonces el atractivo es el componente libertario. Es decir, nosotros tenemos una filosofía libertaria. Eso es lo que distingue a los demás, porque si no... Cualquiera que participe en una marea de educativa, por ejemplo, es que yo hablo de marea educativa porque es mi sector, ¿no? Uh-huh. Entonces, cualquiera que participe en una marea educativa dirá, bueno, pues yo me organizo con los profesores, con los padres, no necesariamente tengo que ir a una organización libertaria, ¿no? No. Entonces, ¿cuál es el componente diferenciador que haga atractivo, que haga que la gente se organice en este proceso? Es que no se trata de que se organicen todos en proceso en BAT, ni mucho menos, o en la organización que sea, sino de que confluya en esas prácticas y los militantes que están participando en ese sector tengan un retorno del discurso lo que decíamos del programa, de crear un programa con visión global, pues que apliquen, intenten aplicar ese programa en su trabajo, en su sectorial, y a la vez alimentar la creación o replanteamiento de ese programa en base a su trabajo cotidiano. Pero eso puede conducir a lo que he dicho antes, que es sumar uno más a la competencia que en estos momentos estamos ejerciendo los unos con otros. No contra otros, pero unos al lado de otros. Vale, lo ponemos así para suavizar. O sea, al final va a ser una competencia más. Yo lo que sí haría un llamamiento es que no hablemos. Yo tengo ese defecto y me lo echan mucho, pero que sinceramente, es que veo que tampoco habla la gente. Y a mí me gustaría saber qué opina todo el mundo. Y en este momento lanzo lo que dije al principio, ¿eh? Vemos necesidad en estos momentos de crear algo que no tiene por qué ser el vuestro. Bueno, lo vuestro está muy bien, que hagáis la presentación y que es un toque a lo mejor de atención, de decir, que nos estamos perdiendo. Entonces, que en estos momentos esto es una asamblea, ¿no? Pues, a ver, ¿qué se opina? ¿Tenemos esa necesidad? Y si la tenemos esa necesidad, ¿cómo nos lo podríamos plantear de empezar a construir algo? Y eso que soy muy negativo, ¿eh? Pero estoy en plan positivo. Habéis tenido suerte. Yo creo que la parte importante está en los movimientos populares y sociales, en cómo se organizan y cómo trabajan. La parte de organización política es la complementaria de ese trabajo. No, por ejemplo, no sé, en otros sitios, la organización política es militantes que participan en organizaciones sociales, pero no pretende que toda la organización social se convierta en libertaria. No intenta ideologizar los movimientos sociales. No sé si... Entonces entiendo que se cree una nueva versión de XL. Yo no lo plantearía así, pero bueno. El primer movimiento apartidista. Sí. Yo entiendo que sin una ideología con los objetivos concretos, pero sin una ideología concreta. Entonces, yo entiendo que XM como revulsivo en un momento tal, pero que no tenía un programa de cambio a largo plazo. Tenía, pues, ¿no? Una cuestión dispersa. Yo, mi visión, no sé si. ¿Y los soviets? Bueno, los soviets había organizaciones políticas. No, ya, por eso había de todo. Pero era la gente, era el movimiento social simplemente. Hasta que se lo cogió el Partido Comunista, que era un movimiento social. Y según algunos rusos, era porque los anarquistas no estaban organizados. No, es que los anarquistas estaban en los soviets. O sea, yo lo que más o menos veo, yo creo que todos los que estamos aquí, los rusos también, entendemos la necesidad de decidir socialmente y de construir todo eso que dices tú. No sé si lo he entendido bien, pero me ha parecido que lo que os planteáis es una cuestión de estrategia, probablemente, o sea, no de programa, sino de qué pasos tenemos que dar para empezar a incidir socialmente y construir, ¿no? Un poco las dos cosas. Las dos. Programa no has dicho antes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Programa también? Sí, sí, sí. Ah, pues entonces sí tendréis un programa. No, creemos que hay que construir un programa. Pero vosotros no tenéis de momento. No, porque... Ah, pero solo el programa lo he entendido mal. Pero sí creo que planteas esto, y yo en eso estaría de acuerdo, que es una cuestión de estrategia. O sea, ¿qué plan tenemos? O sea, ¿qué pasos hay que dar? ¿No? Sí, yo entiendo que si creas un programa y quieres aplicarlo, tienes que trazarte unas estrategias y unas tácticas para un periodo determinado y replantearte si estas, pasado ese periodo o X periodo, si sirvieron para algo o no. No seguir a piñón fijo como si el mundo fuese a... Bueno, esto ya lo hablaremos otro día, el tema de si va antes el programa o la estrategia. Bueno, pero si tienes la estrategia, teniendo en cuenta lo cargadísimos de ideología que estamos, porque la recogemos desde antes de Cristo, yo creo que se impone que el programa, si tiene que haberlo, caiga de la estrategia, dado precisamente el cero a la izquierda que hemos llegado a ser. O sea, y este prestigio, o sea, prácticamente vivimos del prestigio, que está muy bien, pero a lo mejor un plan para ver qué queremos conseguir y cómo se hace, más directo. También me planteo si quizás todo esto que habéis pensado viene porque, como todos pensamos, que me había jurado no hablar de Podemos, pero es inevitable, cada día me levanto y digo, no, hoy no hablaré de Podemos. Pero, vamos a ver, aquí recogiendo lo que ha dicho el compañero, se puede ya recoger una palabra que no es la adecuada, pero bueno, nos entendemos. Toda la gente que ya está quedando fuera de Podemos, y como todos sabemos que pinchará por motivos que no voy a explicar aquí, entonces, o sea, es como una especie de estrategia de resistencia constructiva para recoger la decepción de Podemos, porque desde luego ahora nadie se puede plantear luchar contra ellos ni hacer un discurso que sea más convincente, porque no salimos en televisión para empezar. O sea, ¿cómo? A ver. Yo lo vería bastante peligroso plantear tu estrategia en base a que el otro caiga o otro actor caiga. Yo creo no, que tienes que plantear tu propia estrategia. Bien. No tanto plantear la estrategia, sí, sino que sabemos que caerá, que es distinto. Ya, pero aún así yo lo veo un poco peligroso. Yo creo que tienes que hacer tu camino y construir tu camino y basarte más en la construcción de tu espacio, que vale, teniendo en cuenta a lo mejor esos factores, pero yo no creo que sea el motor ese, o debería ser el motor de ello. Igual que nosotros estamos construyendo este proceso al margen del proceso soberanista. El proceso soberanista tendrá su historia, si pasa, si no pasa y todo el rollo, pero tenemos que ir construyendo. Y si hay un momento de ruptura y los libertarios podemos ser un actor que incida sin entrar en lo institucional ni coger puestos en las CUP, pues yo creo que mejor, ¿no? Si se construye un proceso de independencia y un proceso de constituyente, y los movimientos sociales representan un actor potente, organizado, independiente y autónomo de partidos, incluso el partido anarquista, porque el partido anarquista existe, pues yo creo que hay que aprovechar ese momento. Y en ese sentido me refería a aprovechar el momento. Yo me parece un error querer montar una historia, un proceso libertario y partir excluyendo a los sindicatos con un discurso bastante viejo de que se lleva muy mal. Yo creo que la actual relación de los sindicatos anarcosindicalistas es bastante más abierta que ha sido hace mucho tiempo. Cada vez parece que es más fácil hablar de unidad sindical en cantidad de cosas y sin ningún problema. Entonces, a mí me parece eso de partida una carencia importante. A mí me llama la atención eso, porque si los anarquistas o los libertarios estamos organizados en algo, principalmente es en los sindicatos. Es la máxima organización que tenemos, aunque sean diferentes sindicatos. Y no sé, querer partir siempre estando fuera de todo lo que hay, creo que ahora mismo hay procesos a los que tenemos que estar pendientes. Y sí tener alternativas, sí intentar construir algo, ¿no? En ese sentido. Lo que vosotros estáis haciendo, aunque yo creo que de una manera más formal, la Federación Anarquista Francesa lo hizo en los años 90. Y tenía como planteamiento el tener un programa para cuando derribemos el Estado. Que no lo teníamos y teníamos que tenerlo. Y a mí me parecía entonces que estábamos muy lejos de la realidad. Me sigue pareciendo. No es ese el plan que tenemos que buscarnos ahora, sino el hacer una alternativa ahora ya, empezar a crearla y empezar a alimentarla, pero no buscarnos el libro mágico de qué vamos a hacer, cómo vamos a gestionar el poder. Yo creo que eso sí que es atípico también, ¿no? Que también has dicho. Yo no lo planteaba como al margen de, porque, insisto, muchos estamos en esos sindicatos. O sea, yo creo que la mayoría estamos en esos sindicatos. No se trata al margen, sino de no caer en que se nos pueda acusar de entrismo, de, no sé, imagínate, hay mayoría de gente de CGT y el comité local de Barcelona se extraña de que haya tantos militantes de CGT, esas cosas pasan en esta organización. Y no será una manera de controlar o crear una corriente de opinión de cara al próximo congreso para ganar no sé qué, no sé cuándo. estas películas suceden. Pues es para evitar esos rollos, no es para al margen ni mucho menos, porque de hecho participamos individualmente en esos espacios. Porque no se trata es de buscar un pegote. De hecho, nosotros estamos con la unidad en la acción, pero no como plantea una gente nos preguntó si era para crear una o forzar o favorecer una unión de los otros sindicatos. No es el objetivo. Yo primero me gustaría volver al terreno que ha planteado la compañera, ¿no? El tema del programa de la estrategia. Yo creo que muchas veces el problema es que no hacemos una unidad entre esos dos conceptos. Entonces, cuando ha habido tentativas de hacer proyectos de unificación o proyectos de organización, muchas veces empezamos por hacer un programa que implica el decir qué es lo que queremos. Entonces, pues sin ningún tipo de perspectiva estratégica, empezamos a decir lo que nos gustaría. Gustaría que todo el mundo fuera libre, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a lo mejor es que tenemos que conectar ese programa con la estrategia que vamos a llevar. Es decir, hacer un programa para la gente, no para lo que nos gustaría a nosotros, ¿no? Y por el camino que vamos a realizar, ¿no? Entonces, bueno, para la gente. Ya empiezo a hablar como alguien, ¿no? Pero quiero decir que el problema fundamental lo hemos encontrado en el movimiento libertario muchas veces, yo creo que es el problema de la estrategia. Y lo que no tenemos muy claro en conjunto es la estrategia, y es donde nos dividimos una y otra vez, más que incluso en el programa. Y en ese sentido yo creo que la perspectiva que ellos plantean es una perspectiva interesante, desde el momento en que plantean una estrategia que implica lo social, que implica la construcción de contrapoder popular o de poder popular, y que implica salirse un poco de cierto anarquismo cultural que se queda en simplemente una especie de grito cultural de subversión, pero que no quiere incidir en la sociedad, ¿no? En ese sentido es interesante. Luego, cómo se concrete eso, se pueden hacer muchas discusiones. Luego, con el tema de los sindicatos, yo sí creo que en el mundo libertario hemos mamado demasiado posmodernismo en las últimas décadas, y tendemos a ver a los sindicatos como algo malo, los obreros como algo malo, y sin embargo, si en algún sector de la sociedad tenemos una fuerza apreciable, no quiero decir mucha, pero una fuerza apreciable, es en el mundo del trabajo. O sea, en el conjunto de las organizaciones que se reclaman como anarcosindicalistas. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que se están haciendo en los últimos tiempos muchas cosas muy interesantes y muchos experimentos de confluencia, ¿no? Pues eso, por supuesto, no quiere decir que vosotros os tengáis que meter en ese mare magnum, pero sí que, bueno, que tenéis que dar un capote a esas cosas de vez en cuando. Sí que intentamos hacer algo que es... Bueno, primero, a mí me gustaría que cualquier militante que estuviese en una organización política anarquista favoreciese la unidad de acción, estuviese incluso en comisiones, UGT, donde estuviese, me es igual. Pero por encima de las partes organizativas que decía antes, estaba la lucha de clases, al margen de paranoias. Y por otro lado, sí que intentamos hacer algo, que fue crear una especie de mesa sindical que recogiese militantes de diferentes organizaciones, que supiésemos que estaban comprometidos, que lo importante eran las prácticas y no tanto en qué capillita estaban, y se intentó, pero no fue muy, muy fructífero. Quizás por nuestra culpa también, por nuestra inexperiencia, y seguramente lo que vamos retomando, pero ahora mismo lo vemos bastante, bastante complicado. Estamos ahora por crear un pozo de organización para ver si levantamos un mínimo de estructura para poder pasar a la siguiente fase. Por otro lado, yo quería recalcar que cuando hablamos de programa, quizás estamos hablando de cosas diferentes. No estamos hablando de una carta a los reyes, que es lo que decías tú, que es más pegado a un programa de aplicación práctica. O sea, un programa que se pudiese aplicar de aquí a un par de años, o un par de años, 10 años, lo que sea. Pero un programa de aplicación práctica en base a una estrategia. O sea, por eso decía que estaba combinado, yo lo veía bastante conjunto, porque tiene que estar apegado a la realidad, ¿no? Yo puedo escribir la carta a los reyes y pedir lo que quiera, pero tiene que tener sentido en el periodo en el que estoy. O sea, estoy en este momento con estos actores, Podemos, Izquierda Unida, PP, PSOE, ¿dónde están todos? Hostia, ¿y esto qué me plantea? Sí, una estrategia, pero ¿cómo puedo llegar a la siguiente fase? ¿Y qué tengo que hacer para llegar a la siguiente fase? O sea, iba más por aquí que en un programa de que como planteabas tú de la Federación Francesa, ¿era? Federación Anarquista Francesa, sí. La FARC, actuaba, mandaba, la gente la tenía en todos los sindicatos, no estaba la CNT francesa solo, y militaban como tal Federación Anarquista, por ejemplo. No, pero me refería más a lo del programa que para cuando estudiemos el Estado. Ya veremos. Vosotros, aunque no tengáis... Sí. A mí me parece, de acuerdo con lo que han hablado mis compañeros, Rafa, en que deberíais, creo que sería más útil que os centrarais en el terreno territorial. El terreno territorial y no sectorial. Debe de ser una casualidad que probablemente a lo mejor en el sector de enseñanza allí en Barcelona o Cataluña no está muy desarrollado. Ninguno de los sindicatos han quizás. Pues hay gente que está interesada en tener ideas, etcétera, y que bueno, pues vosotros no pasa nada, ¿no? Pero es evidente que con todos los problemas, que hay muchísimos problemas dentro del anarcosindicalismo moderno, ¿no? por la división en primer lugar, y en segundo lugar por la propia falta de actualización, no de actualización decadente, ¿no? Sino de actualización revolucionaria de la anarcosindicalismo. Pero en lo territorial se matan muchos pasos de sentido. Por supuesto, se evita la otra competencia que acaba de decir Rafa hace un rato y se construye con más facilidad, creo yo, con muchos movimientos sociales distintos. Pero ya desde el primer momento, dando esa clarificación de lo que consideramos libertario, fundamentalmente antiautoritario, antipoder, antiestatal, pero no antiestatal así porque sí, como el que dice un mantra, ¿no? Sino demostrando y explicando qué es el Estado, qué ha sido la historia, qué puede ser el Estado, desmontando que el Estado no es un instrumento de organización social, sino un instrumento de dominación, que la organización social se puede hacer de otra manera, ¿no? De otra manera, pero nunca estatalmente. Recordando que históricamente la CNT tuvo gravísimos problemas precisamente por no tener esto claro. Hace un momento acaba de comentar. Pero por lo demás, es mucho, creo yo que es un campo muy abierto y además en el que tenemos mucho déficit. Probablemente en Cataluña menos, tenéis una tradición muy antigua comarcal y territorial, mucho más que en Madrid, ¿no? Madrid estamos. Pero, por supuesto, yo veo con esperanza que parece ser que en barrios, en cosas. O sea, el movimiento de centros sociales ocupados o no ocupados ya lleva tiempo funcionando, ¿no? Y es un sector muy prometedor y muy esperanzador. Y entonces, junto a eso, otros, que asambleas de barrio, libertarios, etc. Lo que nosotros, todos, creo, en general, todos los que estamos aquí, que hemos participado algo en el 15M, la falla fundamental ha sido la falta de una clarividencia libertaria. Para ello, que sí, que los que tenían la clarividencia partidista han sacado partido y han funcionado, y además varios de diversos tipos. Y el 15M se ha quedado desinflado porque tenía un poco de método, que es la asamblea, pero carecía de otros planteamientos más profundos, más filosóficos, de ideas, etcétera, etcétera. Entonces, eso, a mi parecer, hoy por hoy, es lo que llamamos libertario. Lo llamamos libertario y no tanto anarquista por intentar incluso ampliar lo más posible el espacio, ¿eh? Pero siempre con esa idea netamente antiautoritaria, netamente de participación y decisión del pueblo organizado de alguna manera, etcétera. Yo creo que el terreno territorial puede sernos muy fecundo y además sitios donde muchos de los que participamos en sindicatos distintos podemos unirnos tranquilamente, ¿eh? Sobre la base de una práctica distinta, de otras cosas que se pueden hacer de tipo municipal, de tipo el problema de la todos conocidos, es que la clase trabajadora ha cambiado radicalmente, la fragmentación es brutal, la precariedad es exactamente brutal, la participación en el sindicalismo normal no es nada fácil, y en cambio en los entes organizativos territoriales pues hay mucho poder. Eso es lo que pienso. Yo creo que son varias patas del mismo... De hecho, lo que estamos ahora es intentando crear una agrupación territorial, o dos, mejor, porque yo sé que creo que también en Cataluña hay un problema de centralismo. Barcelona... no deja ser el centro de poder y de concentración de más personas. Entonces sí que hay un problema de centralismo y creemos que es necesario que haya agrupaciones territoriales tanto en Barcelona como fuera y como sectoriales porque hay que empezar a funcionar de alguna manera. Hay un tema que al sacar adelante todo me da la acción. Yo considero que efectivamente culturalmente estamos en el mínimo. ¿Por qué no se da últimamente la unidad de acción? Porque se confunde unicidad con unidad de acción. Entonces, eso es empezarse a plantear, decir, a ver, ¿qué ha dicho este bichejo? ¿Qué diferencia hay? Pues hay muchas y es que para una unidad de acción simplemente te juntas en un momento con un problema concreto y punto. Y para algunos somos de un lado. Pues, y ya está. Y no hay que estarse planteando que tú te vas por este lado y tú y yo por el otro. No, vamos a buscar una solución para tu problema. Eso es unidad de acción. Y eso no implica que todos pensemos igual. Y eso es lo que está ocurriendo últimamente, que queremos hacer las cosas conjuntamente, pero pensando todos igual, ¿no? Eso no puede ser. Eso es unicidad. Y la unicidad es el marxismo, y sobre todo el estalinismo. Yo voy a hacer una cosa, porque voy a decir cosas en realidad. O sea, insisto, el decir que necesitamos una estrategia, esto es algo que se ha dicho mucho tiempo, y en realidad todo el mundo tiene una estrategia. Será explícita, será no explícita, será a corto, será a largo plazo, pero en el insurreccionalismo, en el 2005-2004, se planteaba antes una estrategia, sin organización formal. Pero ya que tiene una estrategia, plantearse unos objetivos, unos medios para conseguirlo. Lo digo puesto en el insurreccionismo porque quizás es el ejemplo más alejado de una organización. Y existía, y hay textos sobre la estrategia, y hay reflexiones sobre la estrategia. El problema no es tener una estrategia, sino es qué estrategia tienes. Porque si tu estrategia es tomar el Parlamento mañana con las armas, pues es una estrategia, pero está a puta idea de olla. Entonces, no va a ningún lado, claro. Entonces, es el debate que a mí me interesa. Y por otro lado, hay un problema que es, yo no sé lo que hace el proceso en BAD, pero los textos que ellos citan y la corriente de pared que inspira, que es el plataforma especifismo latinoamericano, no es que sea contrario, pero es diferente al narcosindicalismo. O sea, plantea otra forma de organizarse, que en España nunca ha llegado por razones históricas, porque ahí está la CNT y la CNT, por el 36, se come el espacio libertario, no en el mal sentido, sino que tiene un peso histórico de que es prácticamente imposible escapar. Durante mucho tiempo, todo el mundo que no le gusta la CNT se planteaba contra la CNT, que ni siquiera no es necesario. CNT o el arcosindicalismo, por decirlo en términos generales. En Latinoamérica tiene ese problema porque no existe el arcosindicalismo, con lo cual no existe como algo organizado, donde dejó de existir y se perdió. Pero el resto de países, anglosajones sobre todo, esas dos corrientes, yo creo que sean diferentes, son claramente opuestas y se llegan incluso mal, diría yo. Porque el anarquismo plantea que la gente se una a una organización anarquista, unitaria, abierta a los trabajadores, no tiene por qué ser anarquista, pero tiene principios claros anarquistas, y el especificismo plantea una organización separada de las luchas. Una organización específica, anarquista, que luego puedes entrar si el programa lo inserta, si el programa lo trae, pero es diferente, son militantes que van a sus luchas y no están ahí como miembros de la organización, no intentan que todo ese movimiento entre dentro de la organización, no intentan que la gente se afilie a su sindicato, a su organización, sino que plantean métodos, estrategias, no sé cuál. Y eso es completamente diferente del arcosindicalismo, no tiene nada que ver, o menos del arcosindicalismo clásico que yo conozco. Entonces, claro, tú dices que no se ajusta. Entonces, aquí en España es diferente porque, como existe el arcosindicalismo y es potente, tienes que definir una estrategia frente a ellos, no puedes ignorarlo. Pero yo creo que, o sea, para mí el arcosindicalismo no es un movimiento social, o sea, no es la definición que yo daría un movimiento social, es una organización. Entonces, hay un problema diferente, porque cuando tú planteas es organización, movimientos sociales, de alguna forma es un bypass sobre el anarcosindicalismo. Es decir, yo no voy como militante anarquista a participar en la CNT. Yo voy como militante anarquista a participar en un conflicto laboral, en mi trabajo, en otro trabajo, junto a la CNT, que tiene otra propuesta distinta. Y es algo que deberíais dejar claro, porque vamos, va a surgir este problema siempre. Porque aquí el problema surge es unidad de acción, anarcosindicalismo, es lo mismo, no es lo mismo. Vosotros a lo territorial, nosotros a lo laboral, pero eso al final choca de alguna forma con esa estrategia diferente de transformación social. Aparte de las demás anarquistas que hay, por centrar el debate, ¿no? Yo entiendo que el sindicalismo sí que debería ser una lucha más. El sindicalismo sí, pero el anarcosindicalismo es otro. O sea, pero o las organizaciones anarcosindicales. Ahí podemos entrar en cómo se interpreta el anarcosindicalismo, cómo se interpretó aquí eran los sindicalismos pasados X años, porque si nos vamos un poco más atrás, quizás era más, más próximo a lo que estamos planteando nosotros que no ahora. Sí, en otros países lo es más parecido, no tienes la concepción de aglutinar a todos los trabajadores dentro de un sindicato, sino que es más fomentar las luchas laborales del anarquismo, pero aquí es como es. O sea, mi idea siempre sí. clásica de anarquismo de aquí es ven a la CNT o ven al sindicato, afíliate, cotiza, milita aquí, asamblea aquí, vamos al conflicto, vamos para allá o para acá. No es, somos la CNT y participamos en las asambleas obreras, generamos unos consejos, no sé qué. Que puede que sea la gente que piense eso. No, así que hubo momentos que se plantearon así. Un segundo, que no quiero que se vaya la gente antes de comentarlo. Aquí en Madrid estamos iniciando, bueno, no en Madrid, sino en Madrid en otras localidades, un proceso parecido. Entonces, cualquiera que tenga interés, pues nos pasa el dato y nos ponemos en comunicación. Y no sé hasta qué hora tenemos... Hasta las 12. Bueno, pues tenéis 3 horas, pero yo voy a pasar... Una pregunta reflexión, es decir, si se pretende construir aquí algo cogiendo materiales, cogiendo herramientas del mismo latinoamericano, que yo entiendo que es muy interesante, el problema es que lo que no se puede hacer es copiar indistintamente las cosas. Es decir, el tejido social es distinto, la estructura social es distinta, y entonces yo creo que esa oposición que tú planteas es una oposición que hay que tratar de evitar. Hay que construir de una manera distinta, o sea, que al fin y al cabo lo que se construye aquí será algo que sale de aquí. No repetir algo que se da en el resto del mundo y que donde precisamente además el movimiento deja mucho más que desear que aquí. Yo creo que no hay que caer ni en el mimetismo histórico ni en el mimetismo de otros territorios, porque no tiene ningún sentido. O sea, ni las fuerzas sociales son las mismas, ni la coyuntura es la misma, es que no tiene nada que ver. Puedes coger, cuando a veces es un problema, cuando pones referencias de historias, te pueden venir que como si fuese un tema, un libro de instrucciones, un texto sagrado. No, es algo que te sirvió para reflexionar sobre tu situación. Y ahí me parece interesante temas que están sucediendo en América Latina, pero para aprovechar, ¿no? Pero si tú tienes la organización que se supone que vas a crear, y está uno en este jefe y otro en este jefe, ¿no? ¿Cómo? O sea, está uno, aparte de la organización, le está invitando en un sindicato. O sea, eso va a ser, la acusación de enterismo va a ser 3-2-1 ya. Es lo que me refería antes, sí. O sea, y es así, porque cuando tú haces un momento social te la puede caer, pero es más difícil, porque hay mucha gente, muchas organizaciones, pero tener una organización clara, con los principios de finalidades. Y tú, aparte estás ahí, estás en otra, lo mismo le puede pasar a FAI, en ese sentido. O sea, es un tema que no es tan fácil de decir, hay que evitar que no ocurra. O sea, que es un tema que va a tener que gestionar. Claro, sí sabes que aquí en Madrid ha habido varios intentos de crear una coordinación, pues sabes, ¿no? No, pero allí igual. Nos tendríamos que plantear porque han fracasado. En las reuniones aquí dos compañeros estuvisteis en Villaverde, ¿no? Yo no estuve en esas y, o sea, yo sé un poco de la degradada que está también aquí, tú la sabes. Entonces, si ya ha habido dos intentos, creo que ha habido más, dos que yo sepa. Otro que plantea también el compañero, lo que nos tendríamos quizás que plantear, porque los otros no han cuajado. De hecho, no estamos tan en contra y que ya lo habíamos pensado, quiero decir. De hecho, nosotros venimos de varios intentos. Hace unos años, en 2010, me parece que fue, surgió la Xarxa Anarquista y unos cuantos estuvimos en ese proceso. Pero vimos que se intentaba coordinar gente muy diferente, con líneas y prácticas muy diferentes, y al final, para llegar a unos mínimos muy básicos, que consistían en sacar una campaña, un cartel y poco más. Porque había bastante diferencia de posicionamientos, de prácticas, de cultura, o de línea de actuación, no sé, muy diverso. Y también el rollo de los colectivos, individualidades, cómo venías, como colectivo. Unas cosas bastante, bastante extrañas. De esas experiencias anteriores, recientes, y otras anteriores de los años 70, 80, que había compañeros de esa generación, pues de esta problemática, de esas de los problemas que vieron en ese, o vimos en esos procesos, surge este, este proceso. ¿Y qué es lo que excluisteis de los proyectos que fracasaron? ¿Qué? ¿Qué es lo que excluisteis de los proyectos que fracasaron? ¿A qué lecciones nos puedes contar? Pues intentando agrupar a la gente por que se diga anarquista, sino porque compartan unos mínimos de funcionamiento, de incidencia social, de aprender socialmente, y no porque me reclamo identitariamente como anarquista, pues todos vamos juntos y ya está, sin importar más prácticas, ni qué estrategia quieres seguir, qué programa quieres construir, etcétera, etcétera. O sea, teniendo en cuenta otros factores. Ese fue uno de los básicos. Yo contestando al compañero, antes que se vaya, lo que hay que hacer muchas veces, para empezar, el anarcosindicalismo es simplemente una herramienta. La confusión es cuando la gente se piensa que tiene que ser aquí el que surge todo el problema. Pero una de las cosas que no se hace ni tan siquiera en las organizaciones anarcosindicalistas es llevar a la práctica los congresos sociales. En la mayoría de las veces, los congresos solo nos preocupamos dentro de los sindicatos del tema, digamos, burocrático o de orgánica, nada más. Pero si nos leemos los congresos que, por ejemplo, ha tenido la CNT, que en el congreso ha tenido, te quedarías sorprendido. Hay un programa. Hay un programa, pero lo que ocurre que actúa planteado se simplifica y se piensa que el sindicato solo está para ir a tu trabajo y con los problemas laborales. Incluso dentro de tu trabajo, yo en los años 70, antes de estar en el sindicato, yo en los años 70 en mi trabajo hablábamos de todo, y tratábamos de educar. No simplemente nos preocupábamos del problema que teníamos, si teníamos poco sueldo o mucho, no. Lo que es, la herramienta esa se debe de utilizar justo para eso, como trampolín. Pero no decir, no, es que nada más que aquí al sindicato venimos a solucionar que nos faltan unos cuantos céntimos, no. Tiene que ser completo. Bueno, vamos a cortar la asamblea. Ahora nos podemos reunir como tenemos tiempo en pequeños grupos, que también es otra forma de organización. Solamente voy a dar una palabra por este lado que nunca han tenido la ocasión. Dos palabras y cortamos. Vale, tres palabras. ¿Tres palabras? ¿Hablas? Estaban delante. Bueno, me he perdido un poco porque la pregunta iba en relación un poco al tema de la etiqueta de anarquismo social y organizado, ¿no? Hablabas un poco de los procesos anteriores que de alguna manera pues habían fracasado en un fracaso. Un poco el aprendizaje, uno de los aprendizajes era de intentar como aludir a esa identidad anarquista sin más y que ahí confluya la pelea, porque luego hay muchas diferencias y se conseguía avanzar joven. Y por otro lado, bueno, todo lo que dices un poco también de esa vocación, que también sea un poco como algo práctico, porque aparte de cuestión identitaria dentro de diferentes familias libertarias, luego está también el tema de darse una teoría y no avanzar, y eso pues a lo mejor toca un poco a diferentes palos, y eso es otra cuestión que también creo que dejáis clara y es un poco. Pero luego un poco, eso, cómo se lleva a la práctica, luego utilizando esta otra etiqueta, que no es anarquista sin más, sino que concreta un poco más cómo se relaciona también eso, porque estamos hablando mucho de para dentro de lo libertario, pero ir para fuera de lo libertario que no apuesta por la vía electoral. O sea, ¿cuál es la reflexión de si se va a conseguir llegar con el mensaje y con la práctica a esa gente que es un poco también a la que donde se puede crecer un poco también, más allá de... y que por otro lado a veces es incluso mucho más fácil que hacia adentro? Yo creo que eso sucede en los movimientos sociales. O sea, son como dos niveles, ¿no? En el mismo plano, pero dos niveles de la organización política, que tiene esas características, y lo que dices tú ahora al final de incidencia sucede en los movimientos sociales, entiendo yo. Esa gente que no tiene esa identidad anarquista reconocida, sino tiene unas prácticas, y es ahí donde confluyes, en esas luchas sociales, en los movimientos sociales, es ahí donde se da el verdadero proceso de transformación. No tanto en la digamos, la organización política es como la casa de los que sí tienen conciencia, tienen quieren ir más allá de un nivel teórico, y lo otro es más práctico. Yo creo que es la combinación de esos dos niveles que puede generar un proceso de transformación. Tenía el turno de palabra el señor, ¿no? No, estaba en el... Bueno, yo iba a decir que existe en Madrid una coordinadora libertaria que se llama Espacio Libertario, en la que lo forman grupos anarquistas colectivos. A diferencia de lo que sería el proceso de Madrid, que trata de los militantes, a mí sí que más que el sistema organizativo, porque al fin y al cabo, tanto si son grupos de afinidad como si son de militantes, tiene cada uno su campo, sus pequeñas diferencias, pero lo que sí que puede haber de interesante y los procesos que se están dando es de tanto de maduración política y cultural, de trazarnos estrategias, de cómo desde unas organizaciones específicas anarquistas o libertarias se puede trabajar en ámbitos como la vivienda o en ámbitos como del sindicalismo, cómo se replantean esas maneras. Y sí que es importante el hecho en sí de la particularidad que tenemos en España con los sindicatos anarcosindicalistas, cómo se confluye de alguna manera los militantes que estamos ahí con el trabajo que ya de por sí generan a nivel de programa, a nivel de estratégico, cómo vuelve a las organizaciones libertarias y cómo se retroalimenta de una manera constructiva. En todo ese proceso, cuando se dé, no sé hasta qué punto puede dar el efecto que has dicho, de parece que estamos en entrismo o alguna cosa del estilo, y porque se dará ese, a qué nivel se hace, a nivel discursivo, a nivel de, porque igual también a nivel de ocupar cargos en la organización, puede ser la acusación, y cómo ese proceso será, cómo lo valoráis también. Que será complicado precisamente por esos problemas que señalabas tú y señalaban otros compañeros, y es la peculiaridad que aquí tenemos, que por eso a lo mejor antes me lo dije así muy, muy vastamente, de intentar evitarlo, porque puede generar esos problemas. Yo creo que es más una cuestión discursiva. Ese cambio de cultura política es mucho más importante y de hecho es más profundo y tendría que tener más peso que no intentar tomar cargos, ¿no? Algo así. Sí. Eso yo para mí es un mundo que no me interesa para nada. ¿Había alguna la palabra? Ahí. Todos y todas las coordinadoras planteamos que va a ser la definitiva. Somos muchos. Esa es la definitiva y las anteriores han fracasado. Yo me pregunto si no es un problema de actitud el creer que ha fracasado algo, porque creo que no está fracasando. En ese sentido sí me llama mucho la atención, no sé si puedo decir vuestra atención. Es el decir que los de atrás lo han hecho mal. La estrategia del enemigo siempre es hacerte sentir un enano, como tú decías antes. Tú te puedes sentir un enano o puedes estar agachado. La diferencia que tenemos es que desde hace muchísimos años aquí hemos asistido a una historia de la cual deberíamos de estar muy orgullosos. Hasta el propio hecho que tú has comentado de Cataluña en el 36, que hace falta tener valor, de algo del 36 que hicieron una gente que hoy todos nos quitaríamos, no sombrero, nos quedaríamos calvos viéndolos con su integridad, su comportamiento, su decencia en el momento en que estamos. Y esa decencia, esa integridad y ese comportamiento lo hemos estado siguiendo y viendo los compañeros de las distintas organizaciones anarcosindicalistas y en todos los movimientos que se han sucedido dentro del espectro libertario hasta hoy. Es difícil encontrar a alguien, bueno, pues hay alguno, que como mucho lo que hizo fue engañar en Cataluña, por cierto, al conjunto de la población haciéndose pasar por quien no era. Pero en general no encontramos a nadie con un comportamiento o con una ética y con una decencia como la que han tenido todos vuestros compañeros hasta hoy, la mayoría. Y eso no lo estamos reivindicando ni lo estamos planteando como orgullo frente a una sociedad que en este momento es una mierda en cuanto a lo que estamos viendo que están haciendo los que sí se declaran representantes. Decías lo que te decía, ya éramos pocos, yo creo que somos muchísimos y que nuestros movimientos están mucho más implantados de lo que queremos tener. El por qué no lo virtualizamos no lo sé exactamente, pero sí es cierto que cuando surge el 15M, de golpe decimos, si son libertarios todos, es que nacieron por arte de magia, se generaron por arte de magia. Los comportamientos que estamos viendo en todas las mareas, asamblearios, la marea de sanitaria, la marea blanca, la marea verde, las mareas de los funcionarios, el comportamiento y cómo se organizan muchos de ellos en las asambleas, el comportamiento y cómo se han organizado en los barrios, en los círculos o en los grupos del 15M, surgieron de la nada. No ha tenido que ver con todas esas miles de coordinadoras fallidas y con todos esos miles y cientos de compañeros que han estado trabajando en los sindicatos y en el mundo laboral. Entonces, ¿acaso para construir algo, si queremos construir algo, lo primero que tenemos que decir es o reconocer lo que se ha hecho y partiendo de lo que se ha hecho, de lo cual podemos estar todos muy orgullosos, lanzárselo en la cara a todo lo que nos está rodeando y mostrar que sí hay otra vía, porque no está nada por hacer, lo estamos haciendo día a día y la mayor parte de la gente que está aquí lo está haciendo en cabeza. Y te puedo decir que no es que aquí la gente esté en un sindicato o esté en una marea o esté en un 15M, está en 20 cosas a la vez, la mayoría. Y en esas 20 cosas está construyendo esa organización que vosotros estáis diciendo y que ojalá, como dijo el otro compañero, nos encontremos. Pero también hay otra cosa que ahí coincido plenamente con él, sin militar en ningún sindicato. Me parece que la experiencia anarcosindicalista aquí es extraordinaria y el peso que tiene es extraordinario. El trabajo que están haciendo y la incidencia que todavía tienen y se tiene en el mundo laboral, al menos en Madrid, es importante. Entonces, no podemos ignorarla. Al contrario, lo que habría que preguntarles es ¿en qué os podemos ayudar? Para conseguir vosotros. Entonces, ya te digo, creo que la óptica es distinta. No lo que se ha hecho estaba mal y todos los que vinieron antes que nosotros, qué mal lo hacían, sino qué extraordinario lo que han hecho hasta ahora, cómo podemos aprovechar la experiencia y continuar con ellos. Veo que me expliqué muy mal o no se entendió nada porque no iba por ahí los tiros de que todo el mundo lo hizo mal detrás de nosotros, ni que este sea el proceso definitivo, ni la organización definitiva. De hecho, creo que en alguno de los textos, creo que los primeros, hablamos de que no sabíamos si se va. De hecho, creo que en la página está en el FAQ, las preguntas frecuentes, que no sabemos si esto va a surgir una organización o no. Que estamos haciendo esto para ver si cristalizamos esas prácticas que sí que entendemos que están, pero que no están cristalizadas en un discurso de objetivos finalistas. Esas prácticas están, las practicamos cada uno en nuestros espacios. Eso lo tenemos clarísimo. Y lo que pasa es que tiene que cristalizar en unos objetivos finalistas mucho más allá. Y a mí una cosa que me preocupa de la recuperación y lanzar la cara, que hay muchos mitos en eso, mucho miticismo. ¿Qué? Mitos. Y a mí me preocupa como libertario lanzar mitos a nadie. Y eso me preocupa bastante. Yo quiero ser realista y hablar de ahora, de la hora y del presente. Me preocupa muchísimo más que lanzar historias, porque las historias pueden ser de muchos niveles y muy diferentes. Yo creo que la construcción parte de esas prácticas y esa construcción que se está haciendo la gente que decías tú, que estamos aquí, estamos en mil proyectos. De hecho, se trata de agrupar a toda esa gente que está en mil proyectos para construir un programa común que vaya mucho más allá de todos esos mini proyectos. Ya. Porque una cosa que se está hablando todo el rato de 15M como un movimiento asambleario libertario, y yo para mí no he sido libertario ni he sido anarquista, porque a ver, trabajar de manera asamblearia, trabaja los vecinos de mi bloque, nos reunimos en asamblea y hablamos de qué hacemos con los enchufes y las vecinas se apoyan mutuamente y son herramientas pero no ha tenido un discurso anarquista cañero. No, por eso, para mí, Podemos, que ha sido usar toda la boca para nosotros, porque ellos han tenido claro, creemos en esto, vamos a por ello. Nosotros, mientras tanto, que tanto el movimiento CNT como organización, como otros movimientos anarquistas, tenemos el anarquismo secuestrado y no hemos sabido impregnar al movimiento como ha sido 15M. Entonces yo creo que para mí me gusta más, porque creo que es una pura humildad de decir, a lo mejor no lo estamos haciendo tan guay, a lo mejor tenemos que plantearnos qué queremos transmitir. Y para mí, que el 15M necesitaba decir, no nos representan, pero porque no queremos que nadie nos represente, nos representamos nosotros. No queremos un Estado, porque el Estado lo que hace es ser un intermediario entre la lucha de clases. O sea, entonces, si todo eso no somos capaces los anarquistas de ver qué es lo que falta, no, si acabamos peleándonos entre quién es más anarquista, si tú o yo, en vez de estar ahí donde está la política real, que es en la calle, devolverse al anarquismo, de donde nunca tuvo que salir, de la gente. Entonces, yo lo veo súper positivo, en primer lugar, ser humildes y decir, si estamos con nuestro discurso en nuestro corazón, un mundo nuevo, pero hay de ahí espacio que nos cuesta sacarlo, y con la metodología y tal, que pues, yo para mí tenemos que leer mucho, mucho. Yo ahora estoy leyendo la autobiografía de Emma Goldman, y que pues, están leyendo todo el día y te dicen, venga, dar charla aquí, allá, lo tengo claro, sé lo que quiero y no tengo problema en transmitírselo a la gente. Pues para mí es, no, eso, yo entiendo que es esto. Yo soy militante feminista, tú eres de SGT, tú eres pues de CNT, y el otro viene de, yo qué sé, de lo que quiera, de la asamblea de profesores, y nos vamos a juntar porque creemos que no creemos en el Estado, creemos que podemos organizarnos desde el pueblo, y vamos a ver cómo lo hacemos, ¿no? Pero eso es lo que entiendo. Que va, no, o sea, no me parece tan difícil, también peso de positiva a veces. Y bueno, lo iremos haciendo entre todas, no hay una estrategia común, no hay un marco ideológico, porque lo bonito es que entre todos los que estamos hoy en el 2014 nos juntemos y actualicemos el anarquismo a lo que vivimos, ¿no? Yo sí tengo que reconocer como integrante que lo hemos hecho fatal, pero también apoyando lo que ha dicho el compañero, solo recordar dos cosas: salir de una dictadura y el mitin San Sebastián de los Reyes y Montjuïc. Ahora nos llama la atención que se llenan las plazas. En ese momento se llenaron, y se llenaron, que eran todos anarquistas, no. Había gente ahí ilusionada, de anarquistas, sindicalistas, revolucionarios, simplemente sindicalistas o gente normal, que había tenido efectivamente, históricamente, creía en una organización que no había engañado a los trabajadores, con todos los problemas que hizo y con todas las cosas mal que hizo, pero se tenía esperanza, y sale lo de Montjuïc. Como catalán tendrá que reconocer que aquí fue una pasada lo de Montjuïc, y aquí esa Asociación de los Reyes era el segundo mitin que se hacía, porque el primero fue del PSP, y la plaza de todavía no estábamos legalizados, y la plaza de San Sebastián de los Reyes se llenó, y la gente se tuvo que quedar mucha en la plaza Castilla, incluso. O sea que algo habría. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que lo hemos hecho fatal. El Estado también nos ha ayudado, porque no ha sido tampoco culpa nuestra. El Estado también participó mucho, porque Martín Villa, el que está ahora, ese dijo, le preocupaba más el movimiento libertario que a ETA. Entonces, tampoco nos tenemos que fraccionar mucho, porque hemos hecho muchas cosas muy mal, pero otra cosa pues sí. Muchas gracias a todos y todas, y podemos conversar aquí. Podemos. Podemos.